Nueva Feria de Economía Social en la Universidad de Quilmes. La economía social y solidaria ha alcanzado datos significativos en los últimos años. La elevada desocupación y la crisis económica y social de hace una década fue generando nuevos lazos y formas de subsistencia que con el tiempo gestó nuevos trabajos cooperativos y familiares. En Quilmes, hace algunos años, se articuló la Mesa de Economía Social y Solidaria, una experiencia de gestión asociada entre cooperativas, entidades y emprendimientos, organizaciones y movimientos sociales, medios de comunicación comunitarios, centros educativos y organismos públicos. El crecimiento del sector sin duda tuvo que ver con una respuesta social a los problemas de la crisis y los problemas de no respuesta desde un punto de vista de inserción laboral, desde un punto de vista de calidad de vida, de condiciones de trabajo, etcétera. Rodolfo Pastore, docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Pero claro, ese era el contexto de inicio, el contexto allá por fines de los 90, principio de esta década con la crisis económica. Hoy el contexto es distinto y obviamente hay que adaptarse, hay que construir procesos de transformación social, hay que tener en cuenta ese contexto. Que el sector tiene un crecimiento muy importante en Argentina, articulados en algunos casos con políticas públicas, seguramente algunas de esas políticas públicas podrán mejorar, pero están en la agenda instalada las políticas públicas de economía social. Pero es un contexto más internacional también. En toda América Latina la economía social y solidaria viene creciendo como construcción de otra economía. Los emprendedores comenzaron a relacionarse y articular más allá de sus productos, a través de sus organizaciones y colectivos comunitarios. Alberto, uno de ellos, nos contaba respecto al trabajo surgido en estos espacios. Para aprender y crecer y aprender un montón de cosas y nos facilitaron un montón de herramientas para poder mejorar los productos, el emprendimiento, conocer otra gente, hacer otros contactos, y sobre todas las cosas el apoyo de colectivos hacia los emprendedores es impagable. Economía social y solidaria, emprendimiento y autogestión, mucho de lo que se parece a nuestras radios cooperativas. Argentina hoy cuenta con 150 empresas recuperadas, 10.000 puestos de trabajo, 15 millones de habitantes están ligados de alguna manera a la economía social. El 10% del PBI nacional pertenece a este sector, que está compuesto por 150.000 microemprendedores con microcrédito en todo el país. Invita a Patricia, microemprendedora. Esperamos puestos de artesanías, de joyería, de comida, sobre todo muy buena comida, y de todas partes de la provincia de Buenos Aires. Más de 200 emprendedores y artesanos, que hacemos esto de la economía social y solidaria. Mañana, en jornada completa, los emprendedores de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, principalmente, volverán a mostrar su trabajo y sus productos en la sexta Feria de Economía Social y Solidaria que se realizará en la Universidad Nacional de Quilmes.